Bueno, estamos con Martín Mayo, ex presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Médicas, actualmente residente. Tiene una causa judicial iniciada por las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas, con la cual se está haciendo una campaña. Le pedimos que nos cuente un poco cómo fue que se originó esa causa. Sí, la causa es iniciada bajo la carátula de Facultad de Ciencias Médicas, denuncias sobre amenazas. Es una causa que nos inician a Manuel De Batista, también expresidente del centro, y a mí, que comienza en el marco de una situación que se originó respecto a las instalaciones de buffet del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas, en el marco de la lucha fundamentalmente contra todas las restricciones y puntualmente lo del ingreso en ese momento. La Facultad de Ciencias Médicas inicia una causa en el juzgado número 3 de juez Coraza, denunciando mal estado de las instalaciones del bufé del Centro de Estudiantes y usurpación del espacio que pertenecía a la facultad, teniendo en cuenta que ese espacio pertenece al Centro de Estudiantes tradicionalmente desde la vuelta de la democracia, que ha sido cedido para ese uso. La facultad inicia eso y diciendo que se actúe inmediatamente porque la seguridad de las personas que habitan ese espacio fijo dependía ahora del juzgado. Ante esa situación se organiza un operativo con la Policía Federal, donde la Policía Federal ingresa a las instalaciones en un hecho sin precedentes en el último tiempo y demora a toda la gente que estaba en el bufete en ese momento, tanto a los empleados del Centro de Estudiantes, a los becarios, como a miembros del Centro de Estudiantes y a comensales que se encontraban en ese momento comiendo en el bufete. Ante lo cual, lógicamente, y un hecho de tal magnitud, lo que se generó es repudio masivo de estudiantes, docentes, no docentes, autoridades de la Universidad de La Plata y de otras facultades que se acercaron solicitando que se retire la Policía Federal de las instalaciones del Centro de Estudiantes y que se habilite nuevamente para el uso que se venía dando hasta ese momento. A partir de eso, aparece una denuncia radicada en el mismo juzgado, presentada por autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas, por el asesor de gestión, el doctor Campoamor, y la secretaria administrativa, la señora Norma Carradori, que lo que dicen es que recibieron amenazas de muerte sobre sus personas y amenaza de destrucción sobre sus bienes, y que logran identificar de entre todas las personas, que habría más de 300 personas en ese momento, a dos personas, que sería Manuel De Batista y yo. A partir de eso se inicia la causa, se cambia la carátula y se inicia la causa por amenazas. Hace aproximadamente un año de esto. Y en el último mes lo que sucedió es que se ha dictado el procesamiento, se nos dictó el procesamiento por el delito de amenazas. ¿Cuál es la situación actual de la causa y qué análisis haces de por qué se reactiva en este momento? Actualmente, bueno, a partir de eso nosotros comenzamos a trabajar, a movernos tanto en el ámbito universitario como también por fuera de la universidad. Nosotros actualmente con Manuel somos residentes y estamos como residentes médicos en distintos hospitales y venimos siendo parte de lo que quiere organizar a los residentes para enfrentar la situación de explotación que están viviendo en relación a sus condiciones laborales y hacer parte de lo que confluya en lo que viene defendiendo a la salud pública contra las políticas de ajuste de hecho que vienen sucediendo en el último tiempo. Paradójicamente, en el momento de mayor conflictividad de los residentes, cuando a su vez habíamos logrado empalmar con la gente de SICOP que venía de parar en reclamo salarial, es cuando se reactivan estas causas, cuando se dicta el procesamiento. Por lo tanto, para nosotros no tiene que ver con una cuestión azarosa, sino que la causa exista como tal es un claro testimonio de persecución política y que se le haya reactivado en este momento tiene que ver con las condiciones que antes mencionaba. A partir de eso, como contaba, empezamos a hacer una gran campaña de solidaridad, logrando que se manifiesten la mayoría de los consejos directivos de las facultades y los decanos, pidiendo la nulidad de la causa y el inmediato desprocesamiento, a lo cual suscribieron un montón de gremios, la mayoría pertenecientes a la CTA. Y a partir de esa campaña logramos y una presentación judicial que el juzgado deje en suspenso el procesamiento y se pase la causa a la Cámara de Apelaciones, que la va a tener que estar tratando supuestamente en el plazo de los próximos 3 meses. Al calor de eso, nosotros continuamos con la campaña de denuncia, que pensamos que es clave para que la causa caiga, y a su vez le damos el marco que en el último periodo han sido innumerables las causas sobre distintos sectores y una cantidad de luchadores populares que han sido procesados en el último periodo. A pesar del discurso predominante desde el kirchnerismo en relación a la cuestión de los derechos humanos, este gobierno quiere tapar con el codo que durante su gestión son más de 4.000 luchadores populares que continúan estando procesados. Nosotros pensamos que está dentro del marco de eso. Actualmente se dictó esta cuestión de que quede en suspenso el procesamiento y estamos a la espera de ver qué resuelve la Cámara de Apelación. Mañana vamos a realizar un acto en la Facultad de Ciencias Médicas para hacer un nuevo paso en esta escalada de denuncia que estamos haciendo. Y veremos cómo se va desarrollando los hechos. Bueno, muchas gracias.